Para vos, mi gran amor. Hoy miro hacia adelante y tú tan elegante, después de tanta lluvia eres el sol. Momentos infelices, un mar de cicatrices, y tú el remedio para este dolor. Decirte que te quiero no explica lo que siento. Llegas a mí y el corazón no me cambia en el pecho y muero. Un apocalipsis y amor, una sobredosis de ti, un flechazo a mi corazón y tanto amor. Un apocalipsis de amor, una sobredosis de ti, un flechazo a mi corazón y tanto amor para sentir, tú mi razón para vivir. Hacia adelante y tú tan elegante, después de tanta lluvia eres el sol. Momentos infelices, un mar de cicatrices, y tú el remedio para este dolor. Decirte que te quiero no explica.